En Teleelch Radio Marca, elecciones locales. Pues hemos llegado a las 9:30, conectamos con la señal de televisión, la señal de Teleelch, para ofrecerles la entrevista a la candidata autonómica, la ilicitana Marina González, candidata por Compromís para las listas autonómicas por la provincia de Alicante. Muy buen día, muy buenos días, Marina. Muy buen día. Bien, ella ocupa el número 5. Pero en los anteriores comicios autonómicos, Compromís sacó el número 4. De ello vamos a hablar inmediatamente para ver en qué, por qué este número 5 y no el 4 y no en puestos de salida a la candidata ilicitana. Porque queremos conocer su perfil profesional, académico, político, pero sobre todo también queremos conocer el perfil humano de Marina. Vamos a verlo, a escucharlo. La candidata ilicitana de Compromís en la lista autonómica por la provincia de Alicante es Marina González Macià, hija de una familia dedicada profesionalmente al teatro. Esto, junto al hecho de ser descendiente de exiliados republicanos, ha marcado su forma de ver el mundo. El profesorado del Colegio El Palmeral y del Instituto Misteri de Elche despertó en ella su deseo de aprender y su amor por los libros, lo que la llevó a estudiar filología hispánica. Luego cambió y se graduó en periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche. Fue premio extraordinario en el Máster de Innovación y Periodismo y en la actualidad está comenzando su tesis doctoral. En política ha estado a cargo de la comunicación política e institucional con Compromís. Ha ocupado además varios cargos como asesora en el Ayuntamiento y la Generalitat, así como técnica de comunicación. Y en la actualidad es portavoz de Iniciativa del Poble Valencià en Elche y Comarcas del Sur, así como coportavoz de Compromís. Ha participado en numerosos colectivos y organizaciones feministas, estudiantiles y antirrepresión en Elche. Le encanta cocinar, es feliz con un buen libro y pasa mucho tiempo en las librerías. Otro de sus mayores placeres es viajar y acudir a conciertos y festivales de música, y su mayor refugio es la playa de Arenales. Es el lugar que le aporta tranquilidad y felicidad. Es lo que más le importa. Y parece que el mundo sea un sueño del que aún no has despertado. Marina González, te hemos conocido un poco más. Un poquito. Un poquito más. Vamos a ver, ¿qué hace una doctoranda, una mujer como tú que ha bebido del teatro, que te gusta el espectáculo, en política? Bueno, pues yo creo que también me viene de familia, ¿no? Porque ese compromiso social y político ha estado muy presente en mi familia desde siempre. Y bueno, se puede decir que lo he mamado en casa también. Entonces, yo creo que hubo un momento en mi vida en el que decidí que me tocaba dar un paso adelante y me tocaba comprometerme un poquito más, de una manera más activa, si quería mejorar la ciudad en la que vivía y, por tanto, si quería mejorar el mundo en el que vivía. Bueno, pues háblanos de las primarias, de las convulsas primarias que siempre tenéis, que Compromís ha tenido. Hemos conocido un poco más los entresijos de las locales. En las autonómicas, tu puesto era el 4, ¿por qué el 5 ahora en la lista? Bueno, yo creo que a veces desde fuera es verdad que pueden no comprenderse un poco ese mecanismo, pero la gente que participa, que no forma parte de Compromís, lo vive de una manera muy positiva, ese proceso de primarias, y a nosotras y nosotros nos gusta especialmente esa forma de abrirnos a la ciudadanía, porque bueno, al final es una forma de que la gente participe y la gente decida nuestra candidatura electoral. Yo me presenté a esas primarias, la gente decidió un orden en las primarias, en ese orden yo quedaba la cuarta, pero es verdad que después ese orden que resultante de esa votación popular, por decirlo de alguna manera, tiene que corregirse por criterios de paridad, por criterios de pluralidad, y luego hay algunos puestos que quedan reservados de antemano para personas independientes, igual que ha pasado, por ejemplo, en nuestra lista municipal, que hemos incorporado perfiles independientes. En el caso de la lista autonómica por Alicante, el puesto número 4 estaba reservado de antemano para un perfil independiente, para Juan Bordera, que es un ecologista reputado, y por lo tanto, quien quedara en ese puesto número 4, ya sabíamos todos y todas las candidatas que pasaría al número 5, que ha sido mi caso. Entonces, bueno, era algo que no supuso ninguna sorpresa porque ya sabíamos que pasaría. Bueno, pues el número 1 es Aitana Mas, que es de tu corriente, de Iniciativa. Exacto. El número 2... Gerard Fullana, el que es actual portavoz de la Diputación. De MES. De MES. El número 3... María José Calabuig, que además es una gran alegría que esté en puestos de salida, porque es una chica muy jovencita que se pondrá un revulsivo para estar allí en Corts Valencianes. También de MES. También de MES. Ahí hay dos, el segundo y el tercer puesto de MES. Bueno, pero al final en Compromís somos una coalición política y siempre hemos defendido esa pluralidad y ese entendimiento entre las fuerzas. Y al final, como comentábamos antes fuera de micro, Aitana Mas es la cabeza de lista y sí forma parte de Iniciativa. Te presentaste para precisamente competir con tu compañera Aitana Mas. Bueno, es cierto que yo me presentaba como cabeza de lista, pero en ningún momento lo hemos visto, ni en lo interno ni en lo externo, como una competición. Yo creo que era evidente que el liderazgo de Aitana era indiscutible. Lo que pasa que en unas primarias como las que tenemos, quien se presenta a cabeza de lista tiene muchas más posibilidades de acabar en los puestos de salida que quien se presenta al cuerpo de lista. Entonces, las intenciones eran acabar en el mejor puesto posible, siempre que así lo consideraran los compañeros y compañeras. Para entenderlo un poco mejor, Aitana Mas es de vuestra corriente. Uh-huh. Es de la misma corriente que Mireia Moya. Bueno, somos del mismo partido, exactamente. En el castigo o el cese fulminante de Mireia Moya no pudo haberte motivado para plantar cara a Aitana Mas. ¿Le perdonáis lo sucedido con Mireia Moya? Bueno, entendemos que no es una cuestión de rencillas personales, ni de odios, ni de venganzas. Desde el colectivo municipal de Compromís per Elx entendíamos que debía haber una persona de nuestro colectivo representándonos en les Corts Valencianes, y bueno, pues esa persona podía ser yo, y así lo hicimos, presentándome a esas primarias, más allá de esas rencillas personales. Bueno, pues ahora un poco aclarado el panorama político de cómo llegaste a la lista autonómica, dime, Marina, ¿qué quieres aportar? Bueno, yo quiero aportar esa experiencia militante que tengo en estos ya 10 años que llevo pasando por política, por el activismo, pero también esa experiencia que llevo ya en la administración pública, trabajando desde un segundo plano, que yo creo que también es importante. Es importante conocer la administración, conocer los plazos y no llegar de nuevas allí. Pero también esas ganas, porque yo nunca he sido cargo público. Entonces, creo que es una buena combinación. Esa novedad, ese llegar de nuevas, pero con un bagaje detrás que también me avala. ¿Cuál va a ser la principal prioridad de Compromís si consigue formar gobierno? Pues hace poco lo anunciaba la vicepresidenta Aitana Mas en una rueda de prensa aquí, que la primera ley que queremos aprobar cuando se forme el próximo Botanic es la nueva ley de igualdad, que yo creo que es una prioridad absoluta, y más para la vicepresidenta, que ahora está llevando desde que asumió el cargo hace un año, esa Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas. Porque es una prioridad la Ley de Igualdad. Bueno, ¿no se ha avanzado suficiente en la Comunidad Valenciana? Yo creo que se ha avanzado muchísimo, hemos dado pasos de gigante, porque recordemos de dónde veníamos, de esos años del PP, sobre todo en políticas inclusivas, que era, digamos, la hermana pobre del gobierno. Recordemos esos cajones llenos de expedientes en dependencia, por ejemplo, pero en la igualdad, que sí hemos avanzado mucho, todavía quedan muchos pasos por dar. Y yo creo que es el momento de seguir avanzando en esa bandera también que nos representa Compromís como partido. Y si consigues tu escaño como ilicitana, ¿qué nos vas a traer a Elche? Bueno, yo creo que es importante que una ciudad como la nuestra, la tercera ciudad del País Valenciano, cuente con representación propia en Les Corts. Tenemos ahora mismo a Aitana como representante de la comarca, pero es verdad que ella tiene una representación, una labor de gobierno que hacer, y entonces necesitamos ese refuerzo extra de alguien de la ciudad que conozca la problemática de la ciudad. Como decía, yo he trabajado en el ayuntamiento, entonces estoy al día de los problemas y yo me comprometo a estar al lado de la ciudadanía para llevar esos problemas, esas inquietudes de la ciudadanía a Les Corts Valencianas y al revés, a trasladar esas iniciativas legislativas hacia el ayuntamiento. ¿Cuál para ti es, ya que conoces la problemática de la ciudad, cuáles son los principales problemas que vas a llevar al Parlamento? Pues yo creo que uno, igual también por las áreas en las que he trabajado, uno de los principales problemas que tenemos, y es de sobra conocido, es el agua. Es el problema del agua para los regantes. ¿Para ti por dónde pasa esas soluciones del agua? Bueno, pues en seguir reivindicando, como ya se ha hecho desde la Consellería, desde el Ayuntamiento, al Gobierno Central, el cumplimiento de ese trasvase Tajo Segura. Hemos conseguido en esta legislatura algo, una reivindicación histórica como el trasvase Júcar-Vinalopó. Entonces, bueno, creo que estamos en el buen camino, pero creo que hay que dar muchos más pases, muchos más pasos en ese sentido, porque es una necesidad vital para nuestros regantes, para nuestro sector primario. El recurso del gobierno valenciano no sirvió de nada para frenar los recortes del trasvase Tajo Segura. El Supremo dijo que no se pedía que se suprimieran los recortes de ahora. ¿Por qué se pidió suprimir unos recortes que todavía no se habían producido? Bueno, pues yo creo que se ha intentado por todos los medios y al final alguno de esos pasos no ha sido válido. Pero lo que está claro es que hemos tenido una Consellería de Agricultura que ha estado especialmente reivindicativa con ese tema, yendo a Madrid cada vez que ha sido necesario. Y bueno, confiemos en que en la próxima legislatura siga siendo así. ¿El Palmeral cumplirán con, si consiguen llegar al gobierno, con la financiación que se espera, pagar la mitad de lo que cuesta mantenerlo, que son 2 millones de euros? Pues si Compromís tenemos responsabilidades, evidentemente sí, para nosotras ha sido una prioridad absoluta. La aprobación de la Ley de Palmeral ha sido una alegría inmensa, porque era una reivindicación ya desde hace muchos años. Hemos estado trabajando en ello, también desde el ayuntamiento, desde colectivos locales, y bueno, es evidente que todo eso no se puede poner en marcha sin la financiación suficiente, así que eso tendrá que ser así, se tendrán que traspasar esos fondos. Y desde el gobierno valenciano, ¿qué se va a decir de ese mercado provisional que se quiere dejar definitivamente sobre una ladera, pues sobre una zona verde? Lo comentaba mi candidata a la alcaldía el otro día, Esther Díez, que es un tema muy complejo. Por parte de Compromís jamás hubiéramos puesto ese mercado ahí, pero es verdad que hoy por hoy tiene una situación muy difícil. Entonces habrá que, si no se quiere tener ese mercado ahí, habrá que buscar una situación que satisfaga tanto a los vecinos como sobre todo a los placeros, que son quienes están ahí desarrollando su labor profesional. ¿Seguiréis apoyando la renovación del barrio de San Antón? Por supuesto, yo creo que ha sido un trabajo muy importante en estos años y que los vecinos están agradeciendo, porque era un barrio que necesitaba esa renovación. Pero no todos están dispuestos a marcharse de los edificios que se van a derribar. ¿Qué van a hacer con ellos? ¿Qué va a hacer Compromís con ellos? Bueno, pues tendremos que llegar a acuerdos. Yo creo que ese también ha sido una seña de identidad de Compromís, esa capacidad de diálogo con los colectivos sociales para llegar a acuerdos. Y eso también es importante, yo creo, porque hemos podido tener a muchas mujeres en puestos de liderazgo. Yo creo que nosotras también siempre tenemos más tendencia a esa capacidad de dialogar y de llegar a acuerdos más que de imponer. ¿Cómo estás percibiendo a la gente en esta campaña electoral? ¿Cuáles son los comentarios que te hacen en campaña? Pues yo estoy optimista, la verdad. Yo veo a la gente contenta, satisfecha, ilusionada. Yo tengo más percepción de lo que tenemos aquí a nivel municipal, porque es donde estoy llevando la mayor parte de la campaña. Pero bueno, también es un poco un reflejo, ¿no?, de lo que puede pasar en otros municipios. Y lo hablábamos el otro día tanto con Baldo como con Aitana, y me contaban también lo mismo, que en general la gente se muestra muy ilusionada con nuestro proyecto y bueno, pues veremos qué pasa. Si se consiguen los mismos resultados que en 2019, ¿se va a repetir el mismo gobierno del Botánico con las mismas competencias? Bueno, eso dependerá del acuerdo al que se llegue, ¿no?, en esas negociaciones posteriores. Ahí sí que no puedo entrar porque ni formé parte de la anterior comisión de negociación ni formaré parte de la siguiente. Pero bueno, es verdad que hemos tenido buenos resultados con estas competencias, pero seguro que tendríamos buenos resultados con nuevas competencias. Pues Marina, vamos a conocer ya esa batería, algo personal tuyo, la batería de preguntas cortitas, y empezamos con ¿cuál es tu sueño? Bueno, pues como feminista por convencimiento y por militancia, una sociedad libre de violencia machista y una sociedad igualitaria. De tu infancia, ¿cuál es tu juguete preferido? Pues no sé si mi juguete, pero el objeto así que más recuerdo son los libros de Celia, de Elena Fortún. ¿Qué consejos recuerdas de tus padres? Son muchos, pero que luche por lo que quiero, que me esfuerce y que sea siempre amable y que trate bien a la gente. ¿Qué amigos conservas? Pues la verdad que muchos. La verdad que mis mejores amigas son todas de antes de los 13, 14 años. Y yo creo que es importante también, ¿no?, cuidar las amistades, aunque se hagan nuevas amistades. ¿Qué papel cinematográfico te gustaría interpretar? Pues... O teatral, mira, ahí te dejo, sí, el teatro. Mira, pues tengo uno de cada y la verdad que muy diferentes. Yo también reivindico la capacidad de ser un poco superfluos a veces. Y entonces, una de mis películas favoritas es Una rubia muy legal. Entonces, su protagonista... Me sorprende. Su protagonista, no, pero yo le hago en los últimos Hombre, años... tiene la primera, segunda parte, sí, creo, sí, y sí. No sé si han llegado ya a la Más tercera. No, las dos primeras sí, pero su protagonista, El Boots, sí. Yo le hago una lectura feminista muy potente, claro. Porque es una mujer que lucha por lo que quiere, que es ser abogada en Harvard, al principio por un hombre, pero luego no le importa. Y lo consigue sin dejar de ser ella misma en un mundo que es muy gris, muy oscuro, muy masculinizado. Y ella lo consigue con sus zapatitos rosas, con su vestido rosa, con su chihuahua en el bolso y apoyándose en sus compañeras y no destruyéndolas. Entonces me parece un papel chulo y un personaje muy bonito. Y un papel teatral... Y llega al Congreso de los Diputados. Exacto, es verdad, en la segunda parte. Entonces, bueno, pues me parece un papel muy potente. Y un papel teatral sería Carmela, de Ay Carmela, de Sánchez Sinisterra. ¿Y un personaje literario? Pues mira, ahí tengo varios también. Celia, de Elena Fortún, que representa mi infancia. Emma Bovary, de Gustave Flaubert, y creo que fue el mismo que uno de los mismos que dijo mi compañera Esther, Andrea, la protagonista de Nada, de Carmen Laforet. ¿Y cuál es el lugar donde te inspiras? Pues paseando por la calle, paseando por la playa, viendo series, viendo películas y en general en cualquier sitio escuchando gente. Hemos dicho que la playa de Arenales es tu refugio. Exacto. ¿Pero por qué? ¿Porque tiene vinculación con tu familia? Sí, sí, sí. Allí tenían, bueno, seguimos teniéndola, un apartamento, mis abuelos maternos, un apartamento súper antiguo, de esos que se cae un poquito a pedazos, pero allí iba siempre con mi abuela materna, que falleció el verano pasado, y allí íbamos a pasar... tampoco en los veranos, pero días, fines de semana. Y yo recuerdo mucho, con mucho cariño, ir los fines de semana con ella, las dos solas, a la playa, pasarnos el día entero al sol, comer una hamburguesa o un bocadillo en algún bar o en la misma playa y luego seguir al sol todo el día. ¿Un pensamiento? Pues mira, yo tengo siempre muy presente una cita de Oriana Fallaci, que es aplicada al periodismo, pero la aplico a la política también, que es que el periodismo es un privilegio extraordinario y terrible. Y lo dice alguien que ha conseguido ese premio extraordinario, sí, en el máster de periodismo e innovación. ¿Por qué Carlos Sannes? ¿Por qué esa canción preferida, ¿Qué electricidad? Pues mira, Carlos Sannes representa un poco un verso suelto en el indie español y es un cantante masculino que tiene cero masculinidad tóxica, cero... canciones en sus canciones no aparecen mujeres sexualizadas, no habla de lo que hablan esos cantantes masculinos, y sus canciones desprenden felicidad, alegría, no le importa jugar con otros ritmos, y yo creo que es importante reivindicar eso también, ¿no? O sea, pasárselo bien y huir de esos patrones masculinos hegemónicos. Pues con esa electricidad que nos ha traído la candidata Marina González por Compromís, lista autonómica por la provincia de Alicante, vamos a despedirnos, pero antes tu minuto de electoral para pedir el voto, te dejamos. Bueno, pues en unas elecciones donde venimos de dos legislaturas de Botanic, yo le pido al electorado que vote con la memoria de dónde venimos, de dónde veníamos antes, de todos esos años oscuros, pero también que vote con la ilusión de todo lo que está por venir. Que vote pensando en la felicidad del día a día, en la política de las pequeñas cosas. Que vote pensando en los libros de textos gratuitos, en que podemos también conseguir el comedor gratuito para sus hijos y para sus hijas, en que no vayan a tener que elegir entre llenar la nevera o pagar el alquiler de sus casas. En definitiva, que voten pensando en todo lo que importa, porque al final de eso se trata la política, en hacer más fácil el día a día de los ciudadanos y las ciudadanas. Y por todo eso, este 28 de mayo tienen que votar a Compromís. Tu sonrisa elástica y yo cruzamos el mar sin cambiar de posición. Tú sueñas con decirme que en el fondo no somos tan distintos. A veces cuesta hasta distinguirnos. Parece que el mundo sea un sueño del que aún no has despertado. Y tu día comienza y el mío no ha terminado.